esta canción, no sé si llamarla mi favorita, la verdad, yo mentiría, pero no sé, me movió un poquito la letra, estar escuchando el bajo de Richard. Sí, la neta, así como que medio te saca de pedo, escuchas la letra, escuchas el bajo y dices, ay, güey, creo que debimos habernos chingado otro presidente, no solamente aquel que tomamos ese día, así que, Richard, esta es por ti, esperemos que, pues, estés en los altos mandos del rock mundial, y pues para allá vamos todos, así que solamente aguanta un rato, que, pues, llegaremos como máquinas a hacer rock and roll contigo. Eso es lo de menos. Descansa en paz, Richard Mara de... Ay, pues obvio, de Mara. Todo idiota yo. La neta, sí, es así como que qué ole, qué pedo. Sí, hace rato cuando me dijo David, ¿no? Como que dije, chale, qué mal pedo. Pero ahorita sí, se siente gacho. Porque la verdad, era un músico muy entregado. Muy entregado y aparte, bien... bien posicionado en su gusto musical, y ya con 40 años de trayectoria y luchando, y pues no dejando el rock, eso la verdad es de aplauso de pie. Entonces, pues, que en paz descanse el buen Richard, y esto es MK Ultra. Ok, señores, pues esta es de Al Closer, así es como se llama la banda, y la rola se llama Trash Metal, así, sencillo, ¿no? Fácil, ¿para qué buscar otro título para la canción, no? Sencillo, Al Closer, una banda de Trash Metal, y el tema es Trash Metal, algo muy chido. Pues nos fuimos a Dragon Force el pasado sábado, 13 de julio, y vimos un chingo de bandas, todo un cóctel que estaba anunciado en el cartel, cosa que pues está medio chafa, porque la neta estaba tan pequeñito los logos, los logos de las bandas, que la neta yo me quedé sumamente sorprendido cuando me enteré que había bandas aparte de las tres anunciadas, que a Vista Point Play, Víctimas del Doctor Cerebro y Dragon Force. La neta, no hagan eso, denle lugar a las bandas. Sí sabemos que era un evento donde mezclaban los chingadazos con el heavy metal, pero pues dejar a las banditas tan pequeñitas, la neta, sí estuvo medio chafa ese pedo. How did everything just change? Esto que tenemos en el fondo se llama I'll be okay, I'll be okay, I'll be okay. Ay, güey, se parece a una rola mía. La banda se llama Alex, así como lo escuchan, una voz femenina bastante buena. Voy a dejar un cachillo porque vamos a poner el track número 4, que se llama The Way I Do. The Way I Do. Es de lo nuevo que tenemos ahorita aquí en la estación. Bueno, con este fondito sensacional, I'll be okay, I'll be okay, la neta está chida, de Alex, así se llama la banda, A-L-Y-X-X, para que los busquen. De todas formas, ya saben que en la descripción de Mixcloud ponemos el playlist, así que ahí lo pueden checar. Les platicaba de lo de Dragon Force, pero no solamente les voy a platicar de eso, les voy a platicar de Dragon Force, les voy a de Dragon Force, de Aspera. Otra vez les voy a repetir lo del Monterrey Dead Fest, porque eso también está muy chido. Eso lo hicimos en el Twitch, pero ahorita estamos aquí en el podcast. Otra vez la regué, sí, dije, es que traer el volumen tan alto, déjenle bajo acá. Ahí está, traer el volumen tan alto, sí me da la madre, necesito aprender a hablar escuchándome, porque sí me cuesta mucho trabajo. Dead Wazer, una banda ecuatoriana que viene a romper culos. Les voy a platicar del Diablo's Pit y del Life Warrior Fest número 13. Regresa el Life Warrior Fest a la Ciudad de México con muy buenas bandas. I'll be okay. Está chida esa rola, está chida. Pero pues vámonos corriendo. The Why I Do. Ah, no, esta no va así, ¿verdad? Esta es diferente. A ver, vamos a subirla a esta. The Why I Do, a ver qué tal está. You think words have no meaning, but I remember what you said. Never asked much from you, somehow you wish me dead. Nothing was ever good enough. You would always... Algo diferente, ¿verdad? Sí, se nota legua. Está muy chido. Lo voy a repetir porque la vamos a dejar completita. Esta se llama The Way I Do. Es de la banda Alex. De lo nuevo que llegó a Metal Corrosivo, la neta. Andamos medio descuidadones de la estación. Un poquito porque tuvimos broncas toda la semana pasada. De virus y de chingadera y media. Pero pues regresamos al MK Ultra de esta semana con música nueva. Esta se debió haber estrenado la semana pasada, pero bueno. Ahí va de nuevo, completita. The way do. Ay, se adelanta muy rápido. Bueno, le regreso para que se escuche por lo menos el principio. Silencio. Never asked from you. Somehow you wish me dead. Nothing was ever good enough. You would always want more. Gave you the world and you to walk out that door. I heard you say you were wrong, but I'm the one left in the dark. Vicious words, cruel intentions. Esta que se llama The Way I Do, la neta, está bien chida. Búsquenlos, A-L-Y-X-X, Alex. De todas formas, ya saben, aquí en la descripción de Mixcloud les vamos a poner el nombre y vamos a buscar el enlace de la banda para que lo disfruten totalmente. Y como siempre, ya sabes, estás escuchando MK Ultra. Se escucha medio chafa. Bueno, pero como les decía, ¿no? Que fuimos a Dragon Force, pero nada más me quejé, pero no les dije lo bueno. Bueno, pues lo bueno, los chingadazos, verga. Estoy en contra total de esa disciplina, totalmente. Yo creo que hay otra forma de ganar dinero, fama, pero bueno, a ellos les gusta romperse el hocico, su pinche punto de vista. Son unas máquinas destructoras de otros seres humanos, eso también se ve bastante chido. Pero no, a mí no me gustó, la neta no. Y lo de las viejas menos, porque vi a la rusa güera esta corriendo de que la chaparrita, esta piernona de mexicana, le estaba reventando su madre. Y la neta no. No está muy chido ver. Bueno, no es por ser mamón, ¿no? O sea, no es porque, ay no, las viejas no se deben de pelear, no. Pero la neta no. Yo creo que yo iba a un concierto, ¿no? No iba a haber vergazos. Y la mezcla no, a mí no me gustó. Yo sé que hay gente que a lo mejor se emocionó, pero también como que eso trajo bastante agresión a la hora de que salió Dragon Force. Bueno, desde que salió Víctimas del Doctor Cerebro, yo noté un poquito de ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, yo noté ahí unas bronquillas medio raras con la gente. La gente estaba muy emocionada. De más, hasta la gente de los empleados del recinto Frontón México, quienes muy amablemente también nos respondieron en Twitter. Se ve que están en redes bastante chido. También hasta la gente de seguridad y eso andaba media heavy, ¿eh? Andaba acá, se sentía bien salsita. Yo creo que eso de estar viendo vergazos a muchos les prende la hormona del vergacismo. Pero pues allá, allá ellos. Esto es MK Ultra, señores. We'll be right back. hermosura de 10 minutos se llama You're My Only Dream. Es de Anorcut, una banda de black metal atmosférico. Y le queda un minuto, así que disfrútenlo, disfrútenlo. Estupendos minutos de música. Lo vuelvo a repetir, You Are My Only Dream, Anorcut. Así es como se llama la banda, Anorcut. Muy buena banda. Y pues un poco más, ¿no? Pero que sea fondito, que sea fondito. Ahí está, sabrosón. Vamos a subirle un cachillo. Eso, lentamente. Ok, bueno, pues ahí este fondito es de Aquilius. El tema se llama Los. ¿Y qué más? Estaría chido ponerlo, ¿no? Pero nos iríamos muy lejos porque ya va la mitad de este podcast. Y todavía hay mucha información que entregar, como la de Aspera, que próximamente algunas fuentes nos han dicho que están por visitar México. Entonces, pues, a ver, déjenme ver si por acá hay algo de Aspera, porque la neta está chido, ¿no? A ver. Aspera. No, lo pondremos en otra ocasión. Es un poco difícil ahorita, pero bueno. Los argentinos de Aspera próximamente andarán por acá, entonces queden pendientes porque la neta está muy chido. Que bandas así, pues vengan a darse un rol, ¿no? Y les estaba platicando en el videíto del Monterrey Death Fest, el cual se va a llevar a cabo el viernes 19 y el sábado 20 en Monterrey, Nuevo León, México. Y el Mega Master, o la Mega Master, son Master, ¿no? El headliner de este festival es Master, quienes también van a estar el 20 de julio, o sea, entonces así está la cosa. Yo creo que Master cierra el viernes y se viene a tocar el 20 de julio acá a la Ciudad de México. O solamente que toque acá y se vaya corriendo a Monterrey, no creo. Pero bueno, Master en el Monterrey Death Fest 19 y 20 de julio. Este festival que creo que ya va por su tercer consecutivo. Y pues, qué chido. Estaba viendo acá en el Twitter que es el cumpleaños número 52 del guitarrista y vocalista de la banda Machine Head, Rob Flynn. Y pues chingón, ¿no? Ese güey, la neta, ese casi no topo a la banda. Me gusta el sonido que tienen, pero el cover que le hacen a Judas Priest de Sentinel, la neta, está bien chido. Esa afinación que utilizaron está bastante, bastante agradable para el oído. Me parece que ellos la sacaron en bemol, un poquito más grave, porque de por sí Judas es afinación estándar. En mi, ellos la hicieron más gruesecita. Estos son Nuclear Chaos, son mexicanos y la rola se llama Suffocate. Se escucha esta mierda, la verdad. Y perdonen, pero la neta, qué bien se escucha, Ya he escuchado Suffocate de Nuclear Chaos, pero ahorita la estoy disfrutando de una manera rotunda. 40, 38 segundos de rola todavía queda. Circles of good or no good or comfort. Así muere la rola, así se murió. Estoy buscando algo ad hoc al MK Ultra, como ustedes saben, siempre buscamos un sonido, una tendencia, algo fuera de lo común que se pueda emitir en radio de metal, o sea, siempre buscamos algo. Pero en lo que seguimos buscando, a ver, chequen esto. Unas velas rodean tu cajón, verdugos en el pecho, cumplió su misión. Quizás en el instante de reflexionar, encerramos vuestras vidas en la oscuridad. Sigue en la línea, a ver, vamos a ver con esto. La verdad me gustó mucho más, pero busco algo diferente. A ver, veamos por acá. Exactamente algo así estaba buscando. Esta vamos a dejarla completa. Justin Johnson, así se llama el músico. Este Justin Johnson, ¿no? Acá tengo otra, gracias a nuestros amigos de los grupos de WhatsApp. Esto no crean que es música que yo anduve buscando, ¿no? Realmente todo lo que lleva, lo que llega a los grupos, pues yo lo trato de aventar acá al ordenador para disfrutarlo con ustedes. A ver, veamos esta, no la voy a dejar completa. La anterior se llamó Strings Trouble. Sí, así se llamó. Y esta se llama Please Don't Go. Ah, Baby, Please Don't Go. Y igual soy sabrosón, ¿no? A ver, veamos ahora de este lado. Bueno, para empezar no es veamos, es escuchemos. También igual no la voy a dejar completa, quiero solamente degustar algunos pasajes, como Peña Nieto cuando degustó algunos pasajes de la Biblia, igual así nada más unos pasajillos. Ok, ahí está, solamente fue un deguste. Esta sí la voy a dejar completa. Es de mi amigo Mario Calvaria, exactamente. Él toca hoy justamente. Ayer fue una rueda de prensa a la cual no pudimos asistir, pero hoy toca en el Gato Calavera junto a Arcamp, D-Mac, Raxas y Arturo Wizard de Luzbel. Calvaria, esta rola es antañita, se llama Metalia. Después de esto vino su disco más contundente, Hijos del Sol. Y después creo que tienen otro, la verdad desconozco. Hay un videíto por ahí de un perrito bastante interesante. Y pues esta manera que tiene de manejar Mario Montaño su banda, con apoyo a los chiquitos, a los animalitos. Entonces, pues, fuera de lo que es lo musical, pues, cualquier apoyo a los animales, bienvenido. Entonces, muy chido, muy chido. Vamos a dejar que termine Metalia de Calvaria. Italia de Calvaria. Mañana junto a Luzbel, Arkham, Raxas y Demac. Y estos que tengo acá se llaman Cena de Negros. Ellos fueron entrevistados por su servilleta hace un año, prácticamente hace un año. Vamos a escuchar un fragmento. ¿Qué dijeron? No, ya se rayó, pero no. Realmente la voy a dejar completa, ya lo decidí. La verdad, creo que es el tipo de sonido que buscamos en el programa del día de hoy. Cena de Negros, una banda de rock de la Ciudad de México. Sí. Ahí está, ya lo puché. Play, digo, stop, para ponerle play enseguidita. Y a paso redoblado, así se llama. Son 4 minutos con 10 segundos de este tema. Son las 12 de la noche con 18 minutos para los que nos escuchan en directo. A ver. Y llevamos ya más de 40 minutos, casi 50, ya casi nos vamos. Ponemos Cena de Negros y nos despedimos, ¿no? A ver, esperen. Voy a hacer estos anuncios que me hacen falta porque hay mucho que hablar. Dead Wizard, la banda de Ecuador que va a venir a un tour. Va a estar en San Luis Potosí, va a estar en Tampico, en muchos lugares muy interesantes. Ellos tocan thrash metal, andan de gira con Enforced y Warbringer. Van a tocar el 29 de agosto aquí en el Salón Bolívar. Y estén pendientes de Metal Corrosivo porque los vamos a tener muy, muy, muy, muy al tanto de estos chicos de Ecuador. El Diabolos. Es que la banda Diabolos va a tocar en el Life Warrior Fest número 13, pero ahorita vamos para allá. Diablos Speed. A ver, espérame. Sí, les dejo esta y regreso a platicarles del Diablos. Disfruten Cena de Negros a paso redoblado. El olor de la tormenta se acerca más y más. La vida era una y será otra. Al diablo con la invade esto y acaba. los olvidamos, cuando los ignoramos, cuando los humillamos. Pues aquí estuvo A Paso Redoblado de Cena de Negros, música que no habíamos tocado en un año en un podcast. Suena en la estación, como siempre, todo suena ahí, pero ya de manera directa, sí, que yo lo estoy recomendando aquí atrás de un micrófono, pues es difícil, ¿no? Casi no se atora ese pedo, pero a ver, dejen ya para darle vuelta a la hoja. Diablos Speed 1, 1 de septiembre, no, mejor dicho, Diablos Speed, Split, no. Diablos Speed, 1 de septiembre en Tamaulipas. Bueno, pues ahí está el promo. La neta, yo pensé que el promo decía algo, pero no, solamente aparecen las bandas. Entonces, pues se me hace más factible, como esto es podcast, que lo anunciemos en Twitch o lo subamos a las redes, el videito. La neta, está muy chido. Diablos Speed, 1 de septiembre en Tamaulipas. Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Solamente me toca mencionar el Live Warrior Fest número 13. Con bandas muy interesantes. Chequen también la descripción de este videito. Les voy a poner el enlace directo del evento en Facebook para que corran a checar la información y acudan. Son 4 bandas: va a estar Cancerberia, Diabolus y la verdad, las otras 2 no me acuerdo cuáles son, pero bueno. Vámonos corriendo. Vamos a dejar a Bloodlust con el track número 1 de su álbum. Dejen checo. A ver, espérense. Su álbum homónimo, su LP homónimo de este año. Sí, nos lo acaban de enviar. Está calientito. No es cierto, ya tiene un mes que llegó, pero bueno, lo interesante es que lo difundamos. Con esto nos despedimos. Yo soy Roy, esto es MK Ultra y ellos son Bloodlust y la rola se llama Within My Blood. Yeah! casi lo olvidaba, no olviden, voy a estar el... este sábado 20 en Toluca, junto a mi banda Dioné. No lo olviden, es en el Capricho de la Diabla, alrededor de las 8 o 9 de la noche vamos a estar en escenario tocando. Entonces todos corran al Capricho de la Diabla en Toluca, voy a estar con mi banda Dioné este sábado 20 de julio. Entonces pues solamente se me olvidaba hacer ese breve, brevísimo anuncio, y pues saludos a todos, un abrazo.